checks his back, flexes, thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane got around the city. Diane says, baby, you ain't miss nothing. Jack say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. So let it rock, let it roll, let the Bible bell come and save my soul. Hold on to 16 as long as you can. Changes come around real soon, make us women. Jack and Diane, two American kids doing best they can. Clásico a esta hora, 6 de la mañana, 47 minutos, saludando. Está difícil hoy un poquito. ¿Tú crees? Lunes. Es que porque es lunes, es semana completa, pero aquí hemos tenido varios oyentes que dicen que... Cuesta mucho. Pero acá estamos juntos, así que bueno, por acá tenemos a Mauricio que nos saluda. Sí. Dice, buenos días, ¿cómo están? Qué rico empezar con ustedes. Y Mauro, me gustaría escuchar... Dirty Vegas, con esto que se llama Dead Goodbye. Fingertips is pulling at my skin. You leave me when I'm at my worst, feeling as if I've been cursed with a cold within. Days go by and still I think of you. You. Without you.

Your bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. Surviving. A red cup kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh. One step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Mañanas X, estoy sufriendo. ¿Por qué? No, ahora entiendo. Porque ayer sucedió, creo que el capítulo que todos estaban esperando de House of the Dragon. Ajá. Donde por fin pasan cosas. Ya. Y justo no lo vimos. No, no lo vimos. No lo vimos. Y no, vamos a spoilearnos. Están pasando cosas terribles en redes. Tú ya te spoileaste. Más o menos. Sé quién ya no va a estar más. Bueno, ya, dejemos así el tema. Está bien. Pero. Jamás. Pero ahí el protagonista, y lo dijimos la semana pasada, va a ser Aemon. Sí, claro. Y hacia lo malo, te digo. Pero tú sientes que ha habido, o sea, la gente está viendo House of the Dragon. Yo siento que hoy ya no tanto. No. No, pero tú, no, pero, es, había, pero era tendencia, o sea, sí, que la conversación no. Sí está los lunes, ¿o no? No. ¿Cierto pues que no? Hoy me ha salido más. Ah, bueno, por lo que pasó. Que las veces pasadas. Ya, ya, ya. Entonces creo que se vuelve tendencia si pasan cosas realmente claro. Importantes o relevantes en la serie. Es que los primeros tres capítulos no pasa nada. Estuvo entonces lento. Ahora sí ya hay acción y de esa acción algo hizo este señor. que mejor dicho es el personaje verlo, más odiado en estos momentos. Toca. Mm. Pero está, si no quieren, no pasen por redes hoy. Si no, toca seguir de lo ven, en la noche. Bueno, una nueva hora en Mañanas X y esta vez nos vamos con nuestra pregunta del día que viene desde el viernes. Estuvimos hablando de cosas que hemos dejado, de esos malos hábitos sí. que hemos dejado. Importante. Y pues queremos que ustedes nos compartan cuál es ese mal hábito que dejó. Muy chévere además porque si servirá a otros que están ahí en ese proceso a impulsarlos. Se puede dejar. Mal hábito que dejas. El cigarrillo. Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Eso es importante. ¿Tú? El trago. Nunca fui muy de alcohol. Sí, tú no. Ajá. Pero ya ni me sabe, ni siquiera el sabor alcohol me parece chévere, entonces no, ni me apetece. Un refajito, tú eres de refajito. Yo y estamos. De refajito. Muy chévere. Entonces compartan, por favor, cuál mal hábito dejó. Ahí está entonces, para que nos respondan en @laxmasmusica en todas nuestras plataformas digitales, mientras escuchamos a Daft Punk con esto que se llama Get Lucky. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Lucky. Luc búsqueda Daft Punk para arrancar la semana con los muy buenos días. En estos días, Dirty, ayer estaba con los buenos días, ¿cómo amaneciste? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te va? ¿Bien y tú? Todo bien, gracias al Señor en quien todo lo puedo. Ay, muy bien, hermano en Cristo, qué bueno que... Gracias, hermano en Cristo, qué bueno compartir contigo. Andrés, papito, qué bendición. Buenos días, Juanito, ¿cómo estás? Buenos días, papucho, bien, bien aquí, empezando una nueva semana. ¿Cómo estás? Qué bueno, Juanito. Te vi en Morat. Estuve en te Morat. Te vi de lejos, pero te vi. Ah, estaban los dos. Ay, mentiras, no, yo no estaba, en Morat. No, yo no fui a Morat por varias razones. La primera. La primera de ellas porque tengo que confesarlo, y es que hay una campaña de influencers a la que me invitaron. Sí. En la que me invitan a todos los conciertos, menos, ojo a esta campaña. A ver, me encanta. Me invitan a todos los conciertos, menos a los que están agotados. Qué bobada. O sea... Perdón. ¿Cuándo necesitan llenar? Exacto, la campaña de influencer marketing parece estar... O sea, primero te dicen, te invitamos a todos los conciertos. Y te van sacando. Y yo sacando. Dije, oh, wow. Qué bueno, gracias. Qué emoción, esto está muy chévere. Dice, menos a los que están agotados. O sea, me invitan a los conciertos que no venden las boletas. Es, pues que uno va a querer ir, en fin, no sé. Y entonces obviamente no aceptaste. Obviamente dije que no. Obvio, no, es que qué negocio. Si no, muy mal negocio, ¿no? Como pésimo. Entonces, bueno, esa fue la primera razón. La segunda era porque pues obviamente tengo una joven adolescente que habría sido feliz yendo a Morat. Y yo habría sido... Ahora, no es que yo los odie ni nada de eso. Yo no tengo ningún problema con los Morat. Me parecen adorados, queridísimos. Conmigo siempre se han portado muy bien. Y su música, pues es algo que se aleja de mis gustos personales. Sí. No es algo que yo escuche habitualmente. Domingo. Es decir, entiendo bien lo que pasa y toda la vuelta. Uh-huh. Pero pues habría sido muy miserable si hubiera tenido que ir. O sea, no lo voy a ocultar. Yo quiero saber es si fueron en pijama. La gente sí fue en pijama, la mayoría. Mucha claro, gente la gente en fue en pijama. Pero dos noches seguidas, Juanito, cuéntenos. Dos noches seguidas, sí. 42,000 personas por día, más o menos. Son 84,000 personas, increíble, viendo a los Morat. Qué increíble. Esa es la única banda que yo creo hoy en hace estos eso. Momentos, yo creo. Colombiana. Banda. Ah. Muy chévere el show, también estoy de acuerdo, si bien no es música, ¿no?, que muchos tengamos cercana o en el corazón, definitivamente hay que ver, ¿no?, para entender un poco cómo es que funciona este fenómeno de Morat. Son 2 horas 40 minutos de las personas cantándoles las canciones de inicio a fin, con un show cargado de luces, fuego, drones, sí, y una... un manejo del público muy chévere por parte de la banda. ¿Cuántos años ya los asistentes? ¿Entre cuántos? Promedio entre los... Bueno, el público podía entrar desde los 6 años. Vi muchos niños y niñas con sus papás en los hombros cantando las canciones. O sea, un público grande, un rango grande, si tenemos en cuenta que había niños hasta los 25, 26 años. Tú, 26 personas. Años. Yo me sentía viejo, digámoslo así. Me tocó sentarme un par de veces. No me sabía absolutamente ninguna canción, pero sí me pareció muy chévere ver cómo estos 4 amigos que se conocen desde los 5 años, pues han estado cumpliendo sueños, y uno de esos era ese, llenar el estadio de su casa de Bogotá. Ellos vienen siendo como los RBD de México. Ellos vienen, ¿sabe qué me dio la impresión a mí? Primero que todo, tengo un par de preguntas que hacerles antes de que Diana formule la siguiente pregunta, pues que es la odiosa comparación entre las cosas internacionales con las nacionales, pero que vamos a hacer de todas maneras aquí en Mañanas de la X, y es... ¿cuántas veces les salió este fin de semana en sus feeds, respectivamente de manera digital y orgánica, la información relacionada con el concierto de Morat? A mí me salió 2 veces. Una, cuando lograron lo del partido, que la gente viera el partido en sí, el estadio. El sábado. Sí. Fue como... Y esta mañana me levanté con un tweet que decía que hubo varias peleas de los asistentes, pero... Okay. Pero no vi más, no, mi algoritmo ahí sí, me tiene más. Andrés. Bueno, sí, varias veces. Varias claro, porque veces. Estuvo ahí, estuvo... Sí. ¿Y publicó cosas usted? No, pues publiqué una historia, pero... Publicó una historia. Pero nada más allá de eso. ¿Por qué? Bueno, a mí también me salió solamente 2 veces. A mí me salió dos veces en redes sociales. Y eso me da aún más... fuerza al argumento que tengo de que usted puede tener millones de personas siguiéndolo en estos momentos en el mundo y no ser famoso. Sí, claro. Ah, ya, claro, no, eso está bien. Usted, la fama está cambiando de una manera tan radical, es tan raro que hoy en día un artista sea conocido por todo el mundo. Había 82 mil personas en el Estadio del Campín y estoy seguro que hay 6 millones de personas en Bogotá que no tienen ni idea quiénes son los Morat, sí, ¿sabe? Completamente de acuerdo, es cierto. Y eso unido a mi preocupación inminente, tipo Wally, sí, de que nos están organizando la información según nuestros gustos, nuestros prejuicios. Y en este caso puntual no es la regla, pero sí estamos metidos en nuestra burbuja más que nunca. Te entiendo. Sí, personalizado, claro, porque el contenido, uh-huh, atendiendo nuestros gustos, nuestras predilecciones y nuestros prejuicios. Sí, nada que no nos guste está está dentro de esos gustos, de esas predilecciones, de esos prejuicios, lo cual yo creo que va a ser, no va a ser tan positivo como de pronto algunos entusiastas de la inteligencia artificial podrían decirlo. Entonces, pues, ahí está. Resumen de Morat, la noticia más importante de este fin de semana. Y ahora sí, la comparación. Tú decías los RBD. ¿Cierto? En las dos piezas de contenido que yo vi este fin de semana, ¿sabe a quién se me parecieron? ¿A quién? A los Coldplay. Eso le iba a decir, le estaba diciendo a Diana. Andrés me dijo muy parecido, además adoptan. No sé si de manera intencional o no, pero en el show hay varios momentos en donde me pareció estar viendo el show de Coldplay. Ya entiendo. Y también como la energía que se respira en el estadio con las luces, las maneras de la qué gente. Bueno eso, ¿no? Como ellos ponen a corear, sí, exactamente. Y sí, tienen mucho de Coldplay, tienen mucho también de los Mumford and Sons, guardando las proporciones. Después se van para el lado más tropical como esto, entonces pues hay de todo. Pero bonito, bonito que la gente desde los chiquitos tenga la oportunidad de ir chévere y cantar y pasarla bueno con la música. Chévere que vivan eso. Y una fórmula infalible es las letras de las canciones apelando a la nostalgia de un amor que no fue, pero se sigue añorando. Así, todo es tusa. Todo es tusa, pero tusa de esta adolescente. Adolescente, exactamente. Claro. Esa es. Estas son Mañanas de la X 103.9. Vamos con música y cuando regresemos formulamos nuestra pregunta que ya está andando por nuestras redes sociales. Así que si usted nos sigue en arroba la X más música en Threads, en Instagram o en Twitter, seguramente ya encontró la pregunta, pero en instantes la formulamos al aire aquí en Las Mañanas. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you really want it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Thank you. 500 megas de internet, fibra óptica desde 59.430 pesos del mes 2 al 6. El primer mes no tiene costo, además se recibe 2 meses de Max. Llama ya al 601-371-4000, válido del 1 al 31 de julio de 2024. Aplican condiciones en ntv.com/tic. Un día como hoy, en Mañanas X. Un 8 de julio de 1995 llegó al número 1 en los Estados Unidos el álbum recopilatorio de Michael Jackson History, donde estaba Scream junto a su hermana, la cantante Janet Jackson. Music in the mind, in the skin. It's fun, it's so different.

Mañana X está al aire. Está Doja Cat con You Hang Up. Para siempre, ¿no? Esa es la parte más insoportable de la canción. ¿Cómo, Dayana? ¿Cómo insoportable? No. Esa parte, no, lo que pasa es que la letra de la canción es horrible. Exacto, esa parte. No, musicalmente el beat es chévere. Increíble, el beat es increíble, pero la letra es You Hang Up. No, y además que lo traduzco. No, cuelga tú. Exacto, es que lo traduzco. Lo traduzco y me puño. ¿Ustedes hicieron eso alguna vez? ¿Cayeron claro, en eso? Claro, obvio. Cuelga tú. Tú primero. ¿En serio? Tú primero. Decía, bueno, chao. Cuelga tú. Vamos a colgar. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, no colgaste! ¿Estás ahí? ¿Aló? El enamoramiento. ¡No colgaste! ¡Ay! El enamoramiento es una cosa seria. Uy, sí que... ¿Qué momento difícil es el enamoramiento? Este fin de semana me encontré... Doña Paula iba a botar unas cosas... botó un mueble que estaba lleno de revistas, cuadernos, libros. ¿Tuyos? ¿De casualidad tuyos? Sí, todos míos. Y te voy a decir una cosa, un par de cosas que creo que contribuyen a nuestra incapacidad para recordar nuestra historia. A ver, recordemos nuestra historia. La siguiente frase: bote eso, que eso no hace sino basura. Si no, eso me puede servir en algún momento. Claro, eso le puede servir a uno en algún momento, pero cuando de textos o cosas se trata, claro, uno puede, de pronto es egocentrismo, uno se cree muy importante, no, de pronto esto lo encuentran en el futuro en 100 años, ¿no? No, finalmente botamos un montón de cosas, me encontré un cuaderno. Sí, de naranjito. No, tampoco tan viejo. No, era de Ana Sofía, no. Claro, importantes viejo, cuadernos. Viejo, igual viejo, te digo. Sí. Los demás eran académicos, de colores, grandes. Ya. Cuaderno académico. ¿Y qué? Azul, amarillo tengo y miedo. Rojo. ¿Qué tenías anotado en el de ahora? Tenía muchas cosas. Tenía una entrevista. Ah, bueno, tenía un cuaderno entero de cartas. Claro. De, para Paula. Y lo botaron. Lindo. Sí, claro, esa vaina, ¿eso para qué? No, pues como un recuerdo de... Cartas de amor. Cartas de amor. Doña Paula se sentó a recitarlas, a declamar. Y se enamoró otra vez. No estoy muy seguro. Creo, pues porque subió un poco perturbada. Como que subió y me dijo, subió no. Después como un poquito, como dijo, me voy a poner a llorar. Ay, no, es que es lindo, ¿para qué botan eso? ¿Qué traga tan harta? Me decía, ¿qué traga tan harta esa suya, ole? Pero qué bueno, rico. Un cuaderno de 100 páginas, sí, lleno de cartas de amor. Sí. Me encontré un montón de libretas. Sí. Porque en esa época yo, en vez de guardar los archivos de audio, yo no entiendo por qué, transcribía todas las entrevistas. No. ¿Qué es esa locura? Transcribía todas las entrevistas y las traducía. Entonces tengo una entrevista, por ejemplo, que dice, es una entrevista de antes que John Mayer se ganara un Grammy, pues, o sea, antes que fuera famoso. Sí. Antes que fuera el guitarrista. John Mayer es un guitarrista, para quienes no saben. Y John Mayer hoy en día toca con los Grateful Dead. Sí. Y se hizo muy famoso, se hizo muy famoso en el mundo del blues y esas cosas. Mm. Hay un momento de la entrevista donde, una entrevista súper descarada, pero descaradísima, porque está saliendo con Heidi Klum. Sí. Él. Y entonces le pregunto por Heidi Klum. Ok, de frente, sin temor. Le pregunto por Heidi Klum. No, me contesta, me dice, no, pues ella va a tener su hijo, nosotros ya no nos vemos, bla, bla, bla. Y en un momento le pregunto que si le tiene miedo a la fama. Y me dice, no, porque no soy famoso. Y entonces le digo, ah, pero lo va a hacer. Va a ser muy famoso. Te va a hacer enormemente famoso. Y el hombre, te pongo ahí, risas. Y le dice, yo creo que sí. Como el periodista ese que te entrevistó a James. ¿Viste esa entrevista? No. Ay, ya te mando. No. Ya se la mandé, ya se la mandé. Ah, sí, por ¿qué? Favor, ¿qué mira es? Lo que te ¿qué? Mando. Cuéntenme. La peor entrevista que le han hecho a James. Oh, por Dios. Pero te vas a divertir, es corta. Ok. Pero yo creo que ¿qué sí le dijeron? Yo creo que no, sí. No, unas preguntas. Con lámparas, sí. Muy raras en es realidad. Es extraño. Y seguramente el personaje creyó que se fue haciendo la mejor entrevista del año. te vas a divertir un poquito. Pero bueno, volvamos a las libretas. Entonces, bueno, nada, ahí están las libretas con canciones de amor. Ah, con poemas de amor, escritos de amor, cartas de amor, que todas por dicen, Doja, como dice la canción de Doja Cat. Yeah, sí, no. Cuelga tú. Qué molesta. No, a mí me dice, cuelga tuyo. Bueno, chao. Siete. Y el tono. Y bloqueo. 7:36 en Mañanas de la X. La pregunta de hoy, Dirty, entonces, es los hábitos. Y sí, nosotros tenemos la versión en francés de nuestro nuevo himno nacional. Andrés, por favor. Vive la Colombie. Vive Falcao. Le tir le plus fort et courageux du terrain. Vive la Colombie, vive Falcao, le tir le plus fort et courageux du terrain. Ama piano, ama piano con toda. Viva mi Colombia. Ay, bendito. Esa vaina. Doña Alexi, qué dicha saberla. Bueno, 5-0, ¿no? 5-0. Y mucha indignación desde país hermano de Panamá. De Panamá, sí, pero uno los ve como enojados, uno ve que están enojados. Sí, ¿por qué? Fueran, no sé, potencia mundial en el fútbol, no sé, pero es como bueno. Sí, la pasión del fútbol se ha puesto intensa porque ahorita somos 5-0. Y ese resultado puntual, 5-0, psicológicamente juega un papel crucial en el colombiano promedio. Claro, cuando iban 2-3-0 no decía, no, toca ganar 5-0, ese es el número, quiero dos goles más. El 4-0 no, toca hacer otro. Se hizo el otro. Y ya el quinto ya uno decía, listo, ya, me siento bien. Andrés, ¿le invalidaron un gol a Panamá? Y a mí me dio la impresión. ¿De invalidar? Además que no. Eso fue muy chistoso porque dicen que si era gol de Panamá, los panameños enojadísimos, esto era gol de Panamá, 5-1, está bien, qué diferente, o sea, sabes, es como, toma tú, te regalo un gol. Sí, no hay nada que hacer ahí, no hay nada que discutir, Panamá, pues sí, pasó, nunca había estado acostumbrado, no está acostumbrada a pasar de la fase de grupos, pasó, pero pues se encontró con tremendo equipo que hay, ahora pues toca con calma y mesura para esta semana porque... Hay partido duro. Ay. Eso sí es otra cosa. Sí, sí. Ahí ya. Nos toca volver al centro. O sea, ya estamos arriba. Sí, estamos ilusionados. Qué rico sería. Pero volver al centro. Hay que centrarnos. Va a ser imposible. Uy. Ay. Va a ser imposible centrarnos con ese resultado. Hay dos cosas. Ese resultado reminiscente del 5-0 con Argentina. Sí, eso está tan eso mal. Es como les digo, un tema psicológico que está ahí metido en nuestra cabeza. Ya. Sentimos ese tipo de superioridad. No, hay varias estoy hablando cosas. Como Carlos Antonio Vélez, el profesor. No, no hagas el doctor eso, Carlos Antonio Vélez. Nunca te compares. Cosas varias. Uno, lo que se pusieron el sábado, me hacen el favor, se lo vuelven a poner. Lo que estaban haciendo el sábado, lo vuelven igual. A hacer tal cual todo. A Yarlitos le pones la bufandita que le regalaron, el pañuelito. Sí, ella, Carlitos, mi perro Dachshund, su perro salchicha, tiene una pañoleta. De la Federación Canina de Fútbol. Lindo, tiene una huellita. Se lo pusieron y él... Sí, o sea, el balón y dentro del balón... La huellita. El logo es una huellita. No, eso es cábala, hay que yo ponérsela. Yo no lo sigo viendo, yo sigo sin ver los está partidos llena la cábala de la selección. Que no lo ve. No los veo. Y van bien. Bueno. No va a pasar, no voy a verlo. Pero no porque no quiera, a María, pero me está funcionando, entonces no lo voy a ver. Hasta las 7, el miércoles. Para que sea. ¿Cómo es que no lo vas a ver? Porque no, es muy no he visto tarde, ¿qué? No, porque no. Por cábala. Por cábala. ¿Qué? Dayana no lo ve, no ve los partidos. ¿Cómo si no crees en el horóscopo, pero crees en esas tonterías de que me da no. Miedo. No, ¿sabes qué, también qué? ¿Qué pasa? No, ¿qué, la incoherencia? No, aquí. Hablando en serio, porque sufro y no quiero sufrir. Pare de no, sufrir. Te entiendo. Entonces te entiendo. Me da mucha angustia y no yo, quiero. A mí es que yo les voy a ser muy honesto y siendo, pues, obviamente, acompañando a Colombia en la selección. No pasa nada. La cele. Para ti. Sí, yo no sufro. Ay, qué rico sería eso. No, yo sí, a mí me da ansiedad y toso. Así haya penales, Alejo, penales de la final no, de cállese, la Copa América. No, me invoque eso, no invoque Colombia, eso. Argentina, vamos gana, a hacerlo. Y gana Argentina. Y usted, no, pues, pero en esas instancias no se emociona, instancia. No dice como... No, me emociono, claro que me emociono. Pero no sufre si pero pierde. No, sí, pero no me da angustia, no me da angustia como la Dirty. Es que sí, por lo da. Que veo, la Dirty... Ahí se pone a llorar y entra en crisis sí, nerviosa, sí, ese tipo de cosas. Sí. Sufrió no, mucho. Yo no. Yo sufrí mucho toda mi sufrí vida. Mucho con la selección. Yo fui muy hincha. Y en el 2005 lloré todo el día. Sobre todo no, en esa o sea, 2005 no, nefasta selección. Entonces prefiero al otro día enterarme, porque no soy capaz. Estas son mañanas de la X-103.9. Recuerde que estamos preguntando por los malos hábitos que hemos dejado en el pasado. Estoy seguro que tienen muchos que agradecer. Para empezar la semana agradeciendo por haber dejado esos malos hábitos. Sí, ¿cuál señor. Es ese mal hábito que dejó? Cualquier mal hábito. Estamos esperando sus comentarios. Y cuando regresemos vamos a hacer un repaso por, en lo que va corrido de 2024, cuáles son las giras más taquilleras del mundo en las mañanas de la X. Long time since I felt this good on my own. A lot of years went by.

Styles con Adorio en Mañanas de la X. Hablemos de giras y taquillas en lo que va a ocurrir de 2024. ¿Quién se queda con el número uno de la más taquillera? El Celebration Tour de Madonna. Muy ha bien, recaudado ¿sí? 178.1 millones de dólares. Madonita. En medio de críticas muchas que les hemos contado por comienzos tardíos, según datos de Pollstar. No hay datos de Taylor Swift, porque precisamente ella no dejó... Ah, no entra ahí. Exactamente. Que ella los esconde, ella los esconde. Se recopilaran los datos, exactamente. ¿Para pero qué los esconde? Proyecciones... Imagínate la cantidad... ¿Cómo será la cantidad de plata que está haciendo? Que mejor no, ¿para qué? Que mejor no la muestra. Exacto. Entonces es muy absurdo todo. Según datos del año pasado, nomás en el 2023 hizo 1,000 millones. Bueno, y se proyecta sí que de las fechas de este año vuelva a recaudar lo mismo. En el segundo lugar está tu amigo Bad Bunny. ¿Cuál? A pesar de que también... El conejo malo. Con su gira Most El amigo de Uribe DJ. Eso más bien. Con 174.5 millones de dólares. En el tercer lugar, el Sol de México, Luis Miguel. Con 169.4. Y Miguel. Entiende, entiende. Miguel. Ese lugar, claro. Cuarto lugar está la residencia de YouTube en Las Vegas. Ah, bien. Sí. Mira, no se movieron de ahí y tienen ahí, sus números. Fantástico. 134.7 millones de dólares con las fechas de este 2024, que son 15. Recordemos que esto arrancó el año pasado con 25 fechas. Karol G aparece en la lista en el número 5 con el Mañana Será Bonito Tour. Recaudó más de 110 millones de dólares en lo que va de este 2024 y seguramente subirá porque le quedan varias fechas. Uh-huh. Taylor Swift no, pues no figura, lo que les cuento, pero si se hiciera pública, pues seguramente estará en el primer lugar. Sexto lugar para Bruno Mars, séptimo para Coldplay. Y ahí está entonces, esas son las giras más importantes de este año, por lo menos en taquilla. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. There ain't no time to lose, no time to stand for you to celebrate.

Bobby en las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. ¿Qué mal hábito ha dejado? Cuéntenos en nuestras redes sociales qué ha dicho la gente, Dirty. Entonces, Alejo, arranquemos con esto. Orgulloso siempre de ustedes de dejar esos malos hábitos. A mis compañeros también los premio a quienes han dejado. Tenemos por acá, arranquemos. Dice Carlos, emborracharme. Ya no tomo. Tomo esporádicamente, pero ya no en exceso. La sensación de no tener guayabo es absolutamente maravillosa. Sí, felicitaciones. Es verdad. También Fabi dice beber en exceso. Ahora sé cuál es el límite. Juan Camilo, fumar. Qué bueno, felicitaciones. Sí. Uno de los hábitos malos más difíciles de dejar. Yo no sé si este sea un mal hábito. ¿Cuál? Diana Marcela dice masticar chicle todo el tiempo. Muy bien, me parece, es un horrible hábito. ¿Por qué? Se ve feo, dice. No, y porque es muy dañino para los dientes. ¿Y así no sea con azúcar? No, es los dientes, es la mordida, Diana, la mordida. Ah, gracias, Alejandro, muchas gracias. Sí, no es chévere. Jessica, dejé de decir groserías. Muy bien, me alegra muchísimo. Yo voy a ir. Durante un tiempo justificábamos nuestra utilización exagerada de las groserías por lo que decían algunos medios de comunicación, que la gente grosera era más inteligente. ¿Ustedes no han visto esa nota por ahí? Sí, no. Sí, yo sí, sí la he visto. Sí, sí, claro. Ah, con razón, soy tan inteligente. Y no hay nada peor que tener mal lenguaje, hijo de madre, lenguaje. Y lo digo yo que he sido uno de los tipos más boquisucios y mal hablados de la historia que ustedes conozcan. Con esa boca. Horrible, horrible. En cualquier entorno, si no es con los amigos, grosero también está mal. Yo creo que en todo entorno. Yo creo que hay que aprender a hablar bien, bonito. Es que. Pusilánime, deja de ser pusilánime, persona. Bueno, sí, está bien. Sí. Vamos a tomar ese hábito, a eliminarlo, perdón. Dice perversito, el azúcar. Uy, no. Qué importante. Complicado. No, el azúcar. ¡Ay! Bien jodido. Héctor Ardila. El azúcar refinada. Sí, no es chévere. Y también. Como es de rica. Sí, claro. No. Sí, es muy difícil. Yo tengo el problema en estos momentos que, luego de haber abandonado unos cuantos vicios en mi vida, el azúcar te sigue haciendo guiño. El azúcar de repente aparece como: ¡Hey! Hola. Pero tengo una pregunta. ¿Estás? ¿Qué ha habido? Así, sonriente. Ahora, tengo una pregunta. Sonríe. ¿Es el azúcar o que sepa dulce? Porque el dulce se puede dar con otras cosas que no sea el azúcar. No sabe igual. Claro que sí. No sabe igual. Te lo digo por experiencia, porque yo reemplacé todo azúcar. Pero de pronto tu mente configuró para que te sepa igual. Pero realmente, pero estoy de vuelta. Las bebidas gaseosas, por ejemplo, no saben igual. Hay una que sabe mejor sin azúcar. Bueno, sigamos. Dice Johnny, la impaciencia. Qué bueno. Y Eduardo, dejé de comerme las uñas. Uy, ese sí que es. Qué maravilla. Para celebrarlo. Ese es el último que me falta a mí. Tú todavía te las comes. Uy, sí. Te los nervios. Tengo esos dedos cabezones. Yo jamás lo he visto. No, son horribles. Tengo que. ¿Comiendo uña, no? No, tengo que. ¿Hay algún momento que te hace comer uña? ¿Alguna reacción, alguna cosa? Seguramente. Cualquier detonante. Sí, quién sabe qué detonantes hay, pero pues probablemente todos tienen que ver con la cabeza, ¿no? Con lo que estoy pensando. Con la ansiedad. Claro. Puede ser. Es verdad, es cierto. La ansiedad. Es verdad. Así que bueno, compartan ustedes esos hábitos que han dejado. Muchos me han escrito que las gaseosas. Importante. Ese es difícil. Son muy malas. Es difícil. Es complejo. Pero después de que usted suelta, yo no he logrado cositas. Pero la gaseosita. Sí. Es que ahí está hecho para ciertos platos, ¿no? Sí. Como es que si no está con esta, entonces no sabe igual. El agüita con gas es un buen. Es un pleno. Reemplazo. Efecto placebo, Es un gran relevo. Sí. Puede ser, es cierto. Uno va abandonando eso. Al principio uno cree que no, que esa vaina, como todos los malos hábitos, es imposible, y después uno se da cuenta que. Que no hacía falta. Que no hacía falta. Ah. Que en realidad no es tan rica como parece. Que todo está muy en la cabeza. Claro. Alguien me decía, un súper experto en mercadeo, me decía una vaina que me dejó pensando hace como un año sobre una gaseosa con sabor a manzana. Ajá. Que me decía... Quebró poquito. ¿De dónde sacaron que ese es el sabor de la manzana en una gaseosa? ¿Usted cómo decir? ¿Tú la probaste? ¿La probaste alguna vez? ¿Cómo? ¿La gaseosa con sabor a manzana? Sí. Obvio. Sí, creo que no hay ningún colombiano que no haya probado una gaseosa con sabor a manzana. Pero no esa manzana, sino hubo otra. No, esa. Yo me refiero a esa. Ay, pero está más rica. No, pero igual, más allá de que sea rica o no. Con pollito asado. Es lo que me decía. ¿De dónde salió la idea de que ese es el sabor de la manzana? ¿O que la manzana tiene que ser de ese color? ¿Eso cómo se logró? A punta de marketing. Sí, claro. Y eso es puro mercadeo. Eso no es... Nada de eso es real. Ni de que con pollito, ni de que con hamburguesita. Nada. Eso es un discursito que le echaron a usted para venderle. Con arrochino. Sí, claro. Nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Es puro mercadeo. Me atacan. Y ya se le queda a uno, en serio. O sea, tiene mucho poder porque cuando uno pide esas cosas... Pollo asado con I o con I, qué rico. Pero sí, la gaseosa no es buena. Eso sí es verdad. Mata el alma y la envenena. Oye, estuve mirando precisamente eso. Salió un resumen de lo que se ha presentado después que le pusieron el impuesto saludable. Ajá. Y sí bajaron las ventas... Claro. Mucho. Claro, por supuesto. Es que tú le tocas el bolsillo a la gente y ahí pasan cositas. Mira, La República lo compartió. Luego de 8 meses de la implementación de los impuestos saludables a los alimentos que tienen contenidos altos en azúcar, grasas saturadas o demás ingredientes que afectan la salud, se empiezan a ver las consecuencias en el sector comercio y en la industria. El estudio señaló que las gaseosas, refrescos o bebidas carbonatadas fueron los más afectados, con 57% de los tenderos que contaron se redujo en las ventas. Siguen papas en paquete, chitos, snacks y dulces, chocolates, embutidos, salchichas y chorizos. Bueno, sí pasa. Claro, sí sirve. La gente deja de comprarlo. Claro, usted toca el bolsillo de la gente mismo se mosquea. Sí, entonces sí, claro. Se bajó el consumo. Bueno, pues para algunos es una buena noticia, para otros más libertarios. Ido a Colombia, carajo. Puede ser un poco más complicado, pero en general muy interesante el comportamiento de la gente. Volvemos al asunto de la psicología en el consumo. Y el plástico, Dirty, desde ayer. El plástico de un solo uso, algunos preguntaban y era una duda como... ya normal que si las bolsas de basura iban a estar ahí y no, las bolsas de basura siguen lo mismo que las bolsas para quienes tienen perritos, las bolsas de perritos continúan, las bolsas de lavandería, las bolsas que en las que tú metes la fruta en el supermercado, las bolsas de supermercado, las que te forran las revistas, las que con las que te llegan los libros, esas bolsas, los pitillos, eso es lo que sí sale de circulación. Igual se habla de un tiempo que se le va a dar, transición, porque muchas personas, por ejemplo las personas que venden plásticos y ese tipo de cosas, pues tienen todo ahí y a quienes son los que las crean, tienen que buscar una solución que sea medioambientalmente viable. Útil para que puedan reemplazar ese consumo. Igual algunos preguntan que entonces las cajas y entonces eso también. Pero bueno, es una primera medida que arrancó desde ayer con plásticos de un solo uso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué irá a pasar ahí? ¿Triunfará la decisión o no? Espero que en algunas cosas sí, en otras lo veo muy difícil, porque por ejemplo para una persona que vive solo las bolsas de basura no son tan grandes, entonces si descontinúan las pequeñas que son como, no sé, la papelera del baño, no sé, espero que sí en muchas cosas, que realmente lo de las pajitas para el tinto. Sí, hay cosas que definitivamente podemos vivir sin ellas, pues. Lo de la lavandería también es como, está bien. Ajá. Hay cosas y sí y no. Yo tengo la impresión de que al igual que tú con el pollito y la gaseosa con sabor a manzana, todas las cosas que se nos han inyectado en la cabeza con relación a la utilización de ciertos productos están inventadas para vendernos esos productos y que no, y que aunque sí, evidentemente va a ser traumática la transición, vamos a mirar en el futuro hacia atrás y vamos a decir, se pudo. La gente así en serio es utilizada, sí. ¿No? ¿Sabes? Es cierto. No, y tengo esa impresión, es una impresión medio optimista, pero pues, ¿quién sabe, Dirty? Lo que pasa es que igual también, y era una de las cosas que se analizaba y se reflexionaba sobre las bolsas de basura, porque al ciudadano se le pidió en su momento que tiene que separar las bolsas y para cada tipo de basura hay una bolsa. Un color. Uh-huh. Bolsas. Entonces, por un lado está eso y llega lo otro y estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, hay opciones de bolsas ya pequeñitas de tela que uno puede llevar para meter las mandarinas y las manzanas y llevar eso todo en una bolsita para de telita y está bien y no hace falta llevar bolsas. Es que es un tema también cultural, es como uno empiece a adoptar sus costumbres y dinámicas, es decir, carga una bolsa usted de tela en su transporte, siempre, en su maleta para este tipo de cosas, usamos materiales biodegradables o no, usamos cepillo de dientes de madera, ¿sabes? Una cosa como de transformación. ¿Sabes qué? Si me causa curiosidad es frente a las personas que reciclan, los recicladores, cómo manejaban el tema de las bolsas, si para ellos era útil recibir esas bolsas, si representa para ellos también algo no muy positivo. No sé cómo vendría siendo el manejo de los recicladores con este tipo de plásticos de un solo uso. ¿Quién sabe cómo irá a suceder el tema? No sabemos suficiente. Sí. Ya meternos en ese discurso sí es un poco delicado. Sí, quién sabe cómo será. Pero, repito, ¿no? Y lo que dice Andrés es cierto sobre el asunto cultural y educativo que me parece también muy crucial y muy importante en la manera como avance la medida y cuánto tiempo se demore la gente en adoptar otros hábitos. Claro. Sí, otros hábitos. Y estamos hablando de hábitos hoy en Mañanas de la X, así que cuéntenos qué mal hábito ha dejado usted. Cuéntenos en arroba la X más música, en Threads, en Twitter, en Instagram. Esta es la X 103.1. From the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. NTP está tu lugar. En la X son las 8 de la mañana, 16 minutos. Si quieres disfrutar horarios flexibles de 36, 40, 42 horas a la semana, bonos por performance, 2 días off y más bonos top, aplica ahora las convocatorias abiertas de Travel Specialist, Loyalty Specialist, Gaming Customer Service y Social Media Expert en tpjobscolombia.com. Solamente necesitas un nivel de inglés entre intermedio a avanzado. Aplican términos y condiciones. Mañana X está al aire. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Está el Justy, que estuvo este fin de semana de viaje por el mundo, y este mes estamos en la X de viaje por el mundo, hablando de festivales. Y a propósito del mes pasado, que fue el mes del verano en la X, estamos de celebración este mes con viajes por el mundo, así que esté pendiente de todo el equipo de la X Más Música, que va a estar hablando de los festivales y de los momentos importantes de la música pop en todas partes del mundo y en lugares icónicos y muy especiales. Y volviendo al Justy, 10 millones de dolaretes, Dirty. ¡Ay, qué rico es! Además que, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que el hombre más rico de Asia, el señor Mukesh, Mukesh es el hijo, Ambani. Sí. El señor Ambani estaba celebrando el matrimonio de su hijo Mukesh Ambani con su esposa, pero la presentación de Justin Bieber no fue en el matrimonio. Ah, ok. El matrimonio va a ser el 12 de julio. Correcto, imagínese cómo va a ser el matrimonio. Es que a eso voy, le está diciendo eso a Andrés. O sea, es como la serenata que uno da. Exacto. Los mariachis eran Justin Bieber. Estaban celebrando los 7 días antes de... Claro. El matrimonio, que va a ser el 12 de julio. Y lo invitaron, él se presentó en el centro de convenciones en Bombay, el Jio World, en el oeste de la India, y se celebró este acto por los 7 días exactos que faltan para la boda del hijo menor de Ambani, Anat Ambani, de 29 años, y su prometida desde la infancia, Radhika Merchant, hija del industrial Virend Merchant, gente que se conoce en las altas esferas. Según los medios locales, el artista cobró cerca de 10 millones de dólares por su actuación. Sí, 10 millones de dólares, y esto es, como decía la Dirty, parte de una pre-celebración que fue una fiesta posterior a la fiesta que se hizo en mayo, porque Ambani le tiró otra fiesta al hijo de 1.200 personas. En esa fue la de Rihanna. India, donde estuvo Rihanna, donde estuvo Katy Perry, donde estuvo David Guetta, donde estuvo David Guetta y donde estuvo Pitbull. Además, un crucero de 3 días. Fue un crucero de 3 días, la de mayo. Son fiesticas largas, son extensas. A eso voy, no les hará falta $1,000,000. No, ni siquiera se dan cuenta. Como dice la película, Crazy Rich Asians. Y pues ahora te digo, si a mí me pagan 10 millones de dólares, yo feliz le digo, siendo Justin Bieber, claro que sí, allá estaré. ¿Qué me pongo? Ahora, ojo a esto. Señor. Esta es una observación que... una epifanía que tuve. A ver. Y es que todos estos músicos terminan volviéndose cantantes de bodas. Cantantes de matrimonio. Pero esas bodas, que son muy ricas. Sí, claro, no. Es decir, no importa. Pero son, o sea, de si matrimonio. Si le quitas la plata, igual en eso se han convertido las carreras de Rihanna, en Katy Perry, Pitbull, Alejandro, David Guetta y Justin Bieber. Se volvieron cantantes de matrimonio. Lo cual me lleva a decir, no está mal. No. Si usted termina cantando en matrimonios, está bien. No se preocupe. Ajá. Es un oficio noble, es un oficio decente. Sí, claro. Y si está de buenas, paga bien. Y paga bien. Eso paga sí bien. Es cierto. Todo lo que tenga relación con matrimonio, maquillaje, comida, banda, agrupación, paga bien. Ahí tienen. Ahí tienen entonces 10 millones de dólares para el Justy. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM y falta la boda. Todavía no ha pasado la boda. ¿Cómo irá a ser la boda? ¿A quién invitarán? Con Depeche. To cover your party for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. No time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Pride's do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Pain, debt to karma, your body falls.

The Runner, Pulse, en Mañanas de la X, 103.9 FM. Hoy hay récord en cine. Mi Villano Favorito 4 ha superado Intensamente 2 con un fin de semana de 75 millones de dólares. Ah, bueno, el cine. No lo esperábamos, no lo veíamos venir. La verdad, no. Porque venía, pues viene y sigue yendo muy bien Intensamente 2, pero se le metió ahí Mi Villano Favorito, que es otra de estas secuelas importantes del cine animado. Mi Villano Favorito dominó este fin de semana del 4 de julio, poniendo fin a la racha de Intensamente 2, con una recaudación de 75 millones de dólares durante todo el fin de semana, 3 días, que a eso se le suma también el festivo. Ya. En los Estados Unidos, por supuesto, asciende a 122,6 millones de dólares en los 5 días desde su estreno el pasado miércoles. Hechos clave para esto: es la sexta película de la franquicia animada, superó a su predecesora de 2017, Mi Villano Favorito 3, que también se estrenó durante el fin de semana del 4 de julio, así que esa es una fórmula que no falla. Ayuda también una cosa, y es que le fue muy mal en el mercado de los papás a Intensamente 2. ¿Ah, sí? Sobre todo a los papás de niños. ¿Reacciones negativas? Claro, las reacciones negativas son muy grandes en el mercado de los papás, porque el público entre los 2 y los 8 años de edad no entiende nada. Entonces, los colorcitos. Hubo ahí una ausencia ahí de marketing puntual, porque mucha gente pensó que era un plan para llevar a los bebés. Y no. No, a los infantes. Sí. Y esa no es una película para niños. Ahí hay un tema muy curioso que está relacionado también a la forma como hemos visto siempre a las animaciones como entretenimiento para infantes. Dios. Y en ocasiones no lo es, entonces ahí hay una ausencia como de tecnificación, me da la impresión a mí, porque mucha gente salió brava de la película, claro, salió molesta. Yo vi mucha gente pararse de Intensamente 2 e irse, sí, claro, la gente se iba. ¿Incómodos? Mucha gente, sí, claro, es que es una película muy incómoda, muy, muy incómoda. Es una película preciosa, es una obra de arte, pero es muy perturbadora. Y es muy difícil de ver. Pues yo que soy el más tibio de los consumidores, les digo. Y yo soy un consumidor muy promedio, muy promedio. Entonces, yo no me las doy de inteligente para ver cosas, ni para oír cosas, ni ese tipo de vainas. Yo soy un consumidor común y corriente. Y a mí me cuesta mucho, primero, el plan de cine ya. A mí me cuesta muchísimo el plan de cine. Porque mi asociación con el cine, con las luces apagadas, es que hay que acostarse. Vamos a como dormir perrito. Ya, hasta mañana, y se acuesta. Y dice hasta mañana cuando empieza la película. Lo único que sí, no capa y es súper alineado con el cine es la comida. Esa sí se la tiene que comer. Claro. Ahí sí. Sí, no, exacto, eso es lo único, creo que es lo único que mantiene del ritual del cine. Cierto. Ahora, igual Alejo, creo que él, no sé si sea un mensaje o queda clarísimo que las películas animadas son muy fuertes. Pues puede ser, porque también queda clarísimo, Dirty, que Mi Villano Favorito sí es una película para niños. Claro. Es así. Entonces, sí. Entra ahí. Ajá. Y coge, claro, el público, al público de los... Esta es una impresión, ¿no? Esta no es una... De chiquitos. Esta es una observación que se hace, obvio, desde el conocimiento del consumidor de entretenimiento, y por lo tanto se hace con cierta autoridad y con cierto descaro. Pero sí, las mamás y los papás que llevan a los bebés se quedan un poco más satisfechos, o por lo menos acuden al llamado de los Minions. Que es básico, bala fija, claro. Tiene todo. No, y son estos personajes que ya están dentro del imaginario de los niños, ubicados muy bien, y por eso es... Esta es la franquicia sexta más importante del cine animado, por lo menos de taquilla, la de los Minions, con sí, 6 claro. Son fantásticos. Sí, claro, está. Entonces, rompiendo récords, Mi Villano Favorito en su, ¿qué? ¿Cuarta? Sexta. Está la sexta. En su sexta, dices, qué cosa tan impresionante, qué máquina de hacer plata. Sí. Datos rápidos de la taquilla, sí, le siguió A Quiet Place, Day One, que me la quiero ver, aunque es bien complicada por el terror. Bad Boys, Ride or Die, Tercer lugar. Y esta no sé cuál es, Horizon, An American Saga, no. Capítulo 1. El desafortunado, dice hoy Forbes, el western de Kevin Costner. Ah, sí. Qué vaina. He visto por ahí que le ha ido muy mal. Bueno, pero ahí está. Muy mal. Intentándolo. Además que metió todos sus ahorros y vendió sus casitas y todo. Sus 35 casitas. Pues sí, tú caes en eso, ¿no? Vendió sus casitas. Sus apartamentos. Y sus mansiones. Vendió sus mansiones para cumplir su sueño. Sí, ¿qué? Sí, cuento ahí. No, por eso, no, pobrecito. Sí, eso, ¿cómo me cuestan todas esas cosas? Yo sé. ¿Cómo me cuestan? Pero bueno, ahí está entonces, Intensamente 6. Ah, no, perdón. Mi villano favorito 6. Sí, que igual va a haber Intensamente 6 seguro. ¿Será? Le van a sacar hasta que se difícil. Case. Hasta que Riley se case. Y van a ser Intensamente el día del matrimonio, todas las emociones ese día, eso va a ser divertido. Son mañanas en la X 103.9, están las noticias de cine con las que arranca la semana. Some Help de Morgan Wallen, Post Malone, Morgan Wallen en Mañanas de la X 103.9. Volvemos a Falcao porque ha invitado a Alexi Hernández a su presentación en Millonarios. Sí, lo mejor de los dos mundos se ha unido, esto es un multiverso increíble. ¿Quién es Alexi Hernández? Viva Falcao, viva Colombia. Es la señora que hizo la canción. No jodas. Ah, ¿puedes creerlo? Lograron que estos dos multiversos se juntaran. El multiverso de Viva Colombia, Viva Falcao. Y él le hizo una videollamada a ella. Y estuvieron charlando. Y esto fue lo que pasó. ¿Cómo está? Qué gusto conocerte. No, me siento orgullosa de escuchar su voz y de admirarlo aquí. ¿Cómo está Falcao? Muy bien. Contento de saludarte. Así que mira que vine a Millonarios, ya te debiste haber enterado, y el día 16 de julio van a hacer mi presentación acá en Bogotá, y quisiera invitarte para que vengas. Claro, con mucho gusto. Ya, dame tu mano, Falcao, y nunca te olvidaré. Esa canción se la dice con mucho amor. Esa canción se la hice a usted porque usted es mi deportista favorito. Lo hice con cariño y amor y lo llevo en mi corazón. Espero que algún día llegue a Cartagena. Muchísimas gracias. No, gracias por todo, por la canción, por también el esfuerzo que hiciste para hacerla y por tus buenos deseos. Así que nos vamos a ver pronto. No, eso es mucha belleza. ¡Ah! Necesitamos poner la canción. Toda completa. Ponerla, claro. Es que te invito, ¿no? Belleza. Con mucho gusto. Es uno de los momentos más incómodos en la historia de la humanidad. Sí, es un momento profundamente perturbador e incómodo. No sabía qué decirle, Falcao. Lleno de cringe. Y ella en la tutea. Y ella normal. Como tú, usted se me ha jugado. Y él, muy bien, tú muy sabes. Bien. Y él, Falcao no sabe qué decir. No sabe. Tú sabes que vengo, entonces te quiero invitar. Ah, bueno, gracias, con mucho gusto. A mí me encanta esa parte. Lo que te digo, son multiversos, realmente. Sí, claro. Como uno dice, wow, pero pasó y está bien. Lo que yo me pregunto es, después de que Falcao jugó en Mónaco, ¿no? Que es un lugar súper soñado en Inglaterra. Volver acá y ver todo esto, ¿el qué pensará? No, está bien, yo siento que si él está acá es porque quiere, realmente es porque quiere, porque siento que ya quiere terminar su carrera en un lugar que soñó y que tal vez no, ya no le interesa el resto. Claro, pero... Ajá. Como esa tranquilidad y ese sosiego de, como decimos, no sé, con Alejo, que tendríamos una librería, pensionados. Sí, claro. Siento que es más sueño personal que un sueño que es, y yo no soy hincha de Millonarios, claro. pero hay cosas que me refiero, como que si lo del racionamiento cada... Llega el equipo y le dice, ven, tienes que llamar a esta señora, se llama Alexi Hernández, está en Cartagena, y para que hables con ella le invites, dirá como No, pero él se da cuenta que eso es súper viral y a él le conviene también ser chévere con ella. Gracias. Con mucho gusto, Alexi, siempre será un placer. ¿Sabes? Él es siempre se ha caracterizado por ser buena gente. Donde a él medio le cojan unita, lo acaban, porque acá somos por eso, así. Por eso. Está muy arriba. Entonces esto también puede ser estratégico, y está bien. Hizo a una persona feliz, él queda también maravillosamente bien parado. ¡Ay, qué buen muchacho! Y ya, todos ganan ahí, todos ganan. Y nosotros ganamos porque vimos ese multiverso ser realidad. Sergio, ya. Ahí está, Alexi Hernández. Bueno, pues felicitaciones, Alexi. Y entonces, ¿qué? ¿Le van a dar alguna cosita? Yo ella estaba pensando viene. Este fin de semana que a ella le deberían como pagar una platica por las regalías. Reproducciones de Viva Colombia, Viva Falcao. Esa canción, mira, debería estar como registrada en derecho de autor. Lo que yo sí vi este fin de semana es que el alcalde de Cartagena se comprometió para ayudarle a recuperar su casa. Tienen que reconstruirla, algo sucedió, y le van a ofrecer servicio de salud y... Como ella trabaja, entonces van a estar también con ella pendiente de su bienestar. Entonces, por ese lado, también eso fue bueno para ella, porque sí hay como un interés personal en este personaje. Claro. Y acá supongo que vendrá con todos los gastos pagos y la atenderán también muy bien. O sea, siento que por donde se vea, está chévere lo que bien. Pasa. Bien. Sí, señor. Es como una champética, ¿cierto? Sí, de champeta. Me da la impresión que esa canción es como mejor que la de Ryan, ¿o no? Sí, claro. Cualquier cosa es mejor que lleva, la de Ryan. Lleva 10 años. Perdón, señor. Perdón, amigos. ¿Qué pasó? ¿No le gustó la de Ryan? La odia. No. Pero no, le no, molesta no. profundamente. Esta sí. canción salió hace 10 años. Es ¿por un qué le molesta clase? la de... La nueva. No sé, no. El tono. El tono, el sonsonete. Mami, juega la tele. Venga la tele. Qué gato así. No sé. Todo mal. Sí. Tenemos cosas muy chéveres de Colombia como pues, esto, en serio. Es más, nosotros el sábado compartimos. Sí. Esto cuando salió también era una ignominia. Y realmente lo conocimos tarde. O sea, llegó tarde a la viralidad. Sí, nosotros llegamos muy tarde. Yo lo conocí en el Mundial. Esto salió en el Mundial. ¿Ah, sí? 2014, claro. No, que va, yo claro. porque no la tengo ahí, fui tan fanática. No sé. Ahora, es que hay canciones buenas, la de la selección que compartió Cata con el sábado.